Soy Max. Reproduce con tu voz el sonido más antiguo que tengas en la memoria. ¡Ah! ¡Está bueno, eh! ¡Ah! ¡Buah!